Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3. De lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. Demolición, ¡actívese! Buen día a todas, todes y todos. Esto es el jueves mágico de Comando Demolición aquí en la 90.3 Radio Comunitaria El Brote. Si mi voz suena parecida a la que estaba en la última hora, nada que ver, ¿eh? Porque soy otro, porque me voy modificando, porque cada paso que doy, o sea, cambio. Sí. Así que, bueno, y me parece que es algo que nos pasa, ¿o no? Bienvenida, Josefina Piolucci. Bienvenido, bienvenido, Fede. Bueno, sí, cambio y permanencia. Ya arrancamos con toda me la encanta, magia. Me encanta, me encanta. Y sí, sí. Bueno, bienvenidos para todos aquí, transmitiendo desde el Semillero Centro Social y Cultural. Desde la Radio Comunitaria El Brote, como dijo Fede. Bueno, hoy en el jueves mágico el programa número 124. Eso es. ¿Algo de numerología? ¿Algo así como alguna data que por y eso? ¿Qué decirte? Si sumamos da 7, sí. Que es el número del año, el número mágico. Epa. Así que vamos arriba. Bien ahí, me encanta, me encanta. Bueno, nuestro número de teléfono para comunicarse, para anotarse para el emprendedor de la semana, que mañana es el sorteo, 3546-532523. Hoy tenemos un programa bien arriba. Vino Larita, que ya está con nosotras, está acá, sí, en sí. El piso. Hola, Lara, bienvenida. Lara Bert, ¿cómo es tu red, Larita? Viajando por el cosmos, la columna y... Lara Cósmica. Arroba Lara Cósmica. Exacto, bueno. Ahí está, me acordé. Hoy en vivo pueden escribir, ¿sí? 3546-532523 para hacer consultas astrológicas también, porque somos completites. Qué bueno poder consultar, poder llamar al 532523 y que te tiraran una pregunta y que te orienten un poco, porque la astrología también a mí me resulta como un mapa, ¿no? Totalmente. Es esta cuestión de... Yo cuando la primera vez, cuando mi primer contacto dije, pará, claro. Sí, claro, pones la pava y ahí ves cómo está la luna, el sol. Me ubica. Por lo menos. Exactamente, por lo menos. Hay tantas cosas. Pero, buenos días a todos. Pero Comando de Demolición les recomienda que si van a seguir a alguien, no lean el horóscopo de Clarín. No lean Clarín. No lean Clarín, claro, no es una opción. No creo. Bueno, nuestro contacto también, @comando.demolición en Instagram. Tenemos cafecito, tenemos matecito. Y ayer Judith dijo que tenemos birra con Judith también. Así que ahí tienen hay birra con Judith. Hay para todos los gustos. Así que bien ahí en cafecito.app /comando demolición. Sí, es en YouTube. Es un mimo a la autogestión, un apoyo, o sea, como quieras. Pero este producto radial ocurre con el laburo mancomunado de mucha gente, o sea, que tiran para adelante, que vienen, o sea, peleándola, y hacer radio y radio comunitaria, es un amor que hay ahí, no siempre tiene su remuneración. Sí, es una manera de fomentar y apoyar que hagamos lo que amamos y que amemos lo que hacemos, ¿no? Que es fundamental. El mundo cambia cuando cada vez más personas en este planeta hacemos lo que hacemos con amor y lo disfrutamos. Y así lo trasladás, porque yo recién escuchaba este tema de Miranda que decía, amémonos escondidas. No, no, no. O sea, ¿qué pasa? Salgamos a mostrar el amor, ¿no? Salgamos a eso. Como a mostrar que es posible, o sea, y sí, sí, seamos el ejemplo de que se puede. Exactamente. Totalmente. Bueno, también tenés en YouTube la posibilidad de escuchar, de reescuchar micros del programa, programas, que es en el canal del Brote. Te suscribís para que te recuerdes, o sea, porque aparte de lo que más estás subiendo es Comando Demolición, o sea, capaz que en el medio aparece otro contenido, pero Comando Demolición. No paramos de laburar. Está todo el tiempo ahí, me encanta. Así que vas al canal del Brote en YouTube, le das a la campanita, ¿sí? Y ahí te suscribís y te van a aparecer las notificaciones correspondientes de todo lo que Comando Demolición sube a la red. Y si te perdés el programa en vivo o no estás en Villa Ciudad Parque, no llega la señal de la radio, también podés escucharlo en diferido. Y bueno, y también está la página elbrote.org. Eso. En este momento, elbrote.org es para escucharnos en vivo. Y también podés husmear en contenido escrito. Sí, las notas. Una diversidad de notas, o sea, que te las recomiendo. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos, José, el clima. El clima, ¿cómo está el clima? Hoy está caliente, caliente, sí, caliente. Sí, sí, sí. 30 grados de máxima, ponele, bueno, pueden ser más de sensación térmica. Sí. Tiran una agüita diminuta ahí, son 0,2, para mí eso no es agua, eso es como humedad en el ambiente. Que es una nube que pasa, claro, y tira un par de gotas. Sí, ayer pasó lo mismo y no llovió nada en absoluto, así que bueno, ahí a pintar. Estoy pintando. ¿Estás pintando? Sí. Pero, o sea, ¿estás haciendo una obra? Una obra de arte que es el mangrullo. Ah, bien. Buenísimo. ¿De qué color? Negro, porque es la pintura que siempre sobra. Ah, bien. Pero bueno, ya voy a meter el violeta en otro lado. Me encanta eso. Negro, la pintura que siempre sobra. Que siempre está. Bueno, mi abuelo Virgilio, que ya no está más en este plano, en un momento tenía pintura azul eléctrico y pintó la garrafa, la pala, todas las herramientas para no perderlas. Buenísimo. Bueno, es como la bicicleta, el canastito de la bici. La etapa azul de Picasso, ¿no? El periodo, sí, azul. Ponele, el abuelo Virgilio. Bueno, caluroso ahí, un poco nublado, un poco que sale el sol, que te morís de calor, así que si pueden ir al río porque ya mañana llueve. Ah, mañana llueve, mañana, sí o sí. Mañana sí, me estoy anticipando, pero bueno, va a llover a la madrugada divinamente. Sí, eso es lluvia de madrugada es buenísimo. Ay, una regadita bárbara. Aparte, y te levantás de las a la gotas mañana, en el techo también. Todo húmedo, todo regado, las plantas están divinas. Bueno, ahí la Julia nos va a tirar seguramente alguna data biodinámica. Claro, que ¿qué se hace hoy? El otro día, el jueves pasado no se tocaba la tierra. ¿Qué pasa este jueves? Y se va a tocar. Yo la voy a tocar. Y está creciente. No me importa lo que diga. Tengo plantas que poner en tierra, las que me compré en el polo, que estoy ahí dilatando. ¿Qué te compraste hoy en el polo? Salvia morada, salvia fucsia, peperina, cedrones. La UMI se eligió una ruda hembra. Estoy repitiendo lo de ayer, pero bueno, el Fede no estuvo. Claro, perdón, sí. Y Alejo un algarrobo, así que todo eso tiene que ir a tierra, o por lo menos a macetas, qué bueno, más grandes. Qué bueno poder ir al polo y conseguir todo eso. Tremendo, tremendo. ¿Qué tal si, ya que hablamos del polo, mencionamos los puntos de verdes? Sí, para llevar nuestros plásticos. Hay algo que no mencionamos, que no tenemos acá anotadito, pero en la pizzería del Semillero, sí, hay también un punto de recolección. Y ayer presté atención, porque dije, estamos diciendo en radio que pueden llevar, y es vidrio y lata. Vidrio y lata. Plástico, cartón. Y cartón y papel. Sí. Que bueno, quien no tenga el cartón y papel para eso, que para compost o lo que sea, para tenerlo en su casa, lo puede llevar también a los puntos de recolección. Hay uno ahí en la puerta del Mercado de la Tierra y la pizzería del Semi, que están al ladito. Exactamente. En las plazas, la del Bosque, la de la Tirolesa, en Sierra Morena, que hay que reponerlo ahí, pero bueno, si no, se pueden organizar ahí para hacer un punto igual de recolección y ver la manera de que lo retiren. Y en Barrio La Iguana, allá en Solar de los Molinos, sí, en el río. ¿En la Florida dijiste? No lo dije. En la Florida, en la puerta del camping, ahí donde está la Plaza del Sol y la Luna. Ahí va. ¿La Plaza del Sol y la Luna? Plaza del Sol y la Luna, o sea, hubo una... Cuando fue uno de los eventos del Día del Niño, sí. Se inauguraba esa plaza y era votación el nombre. Había tres alternativas, no me acuerdo las otras. Creo que era Chaqueño Palavecino. No, qué bueno que... No, por favor. No, así ¡mira! Terrible, ¿no? Bien, bien ahí, me encanta. Y Plaza del Sol y la Luna porque... El loteo de la Florida no está tan arbolado como este loteo central. Bueno. Entonces tenés la posibilidad de ver el sol y la luna mayor parte del día. Así que en la plaza ocurre eso también. Precioso. Y ahí hay un punto verde. Ahí también hay un punto verde. Bueno, vamos con los números útiles, que acá, como esto es muy democrático y espontáneo, decidimos con el Fede agregar uno que nos parece sumamente útil, que es el de la pizzería. El de la pizzería, el semillero. Del Semi, sí. Le mandamos un abrazo enorme a las chicas y al Jere también, que es el delivery. Sí. ¿Quién está? Está Jerry, está... Está Laura, está... Ay, y... la chica del pelo corto. Y la chica del Me pelo corto. Me sale Ivana, que se llama, no, pero no. No. Pero ya. Ya nos va a venir. Ya nos va, sí. Ese nombre es. Está la Aldi, sí. Está Lorena también. Bueno, las pizzas son una locura, las empanadas también. Y las empanadas más. Yo amo las empanadas. A mí me gustan las de Roquefort. Las de Roquefort, totalmente. Las como calientes, digo, ya fue, que reviente. Y a un precio re bien. Sí. Y hay también con integral, sí, con masa integral. Más integral. Sí. La de verdura al wok. La de verdura al wok. Las también. Empanadas, sí, están muy buenas. No. Hace mucho que no las como porque le estoy dando la napolitana y al Roquefort, ya que vamos a comprar comida, pero bueno. Sí, me encanta. Muy bueno, el muy buena onda. El cartel dice Roquefort y ahí me con D con D final. Sí. Hay me da como un toque de elite. Me interpela Roquefort, pero bueno, muy ya bueno. Les vamos a preguntar, ya la vamos a tener por aquí hablando y muy le bueno. Vamos a preguntar por qué Roquefort. ¿Por qué? Bueno, sí. Porque son así de nivel, de nivel. No, es muy buena onda las chicas, siempre muy, muy prolijas ahí, uy, bueno. ¿Qué pasó? Uy, ahí me pasó unos compases de una música que inmediatamente me hace tomar otra posición. Anda rondando, ¿sí? La gente misterio. Claro, es como... ¿eh? Bueno, números útiles, vamos a decir también el del Dispen, porque de pronto a alguien le puede resultar útil sacar sí. Un turno para el dentista, para lo que necesiten, 3546-437140. 3546-437140, bien. No dijimos el número del semillero, hablamos mucho bombo de la pizzería. Sí. Y el número es 3546-531059 y están de miércoles a domingo. A partir de las 19 horas. Sí, o 19:30 ahí. Pero bueno, si escribís tempranito, comes porque tempranito. ¿Te pasó? ¿Llamaste y cuarto? Claro, porque anoche pedí, te digo. No te digo que pedí. Pero bueno, nada, el número 531059, el de la pizzería y el del Dispen, lo repetimos. 437140, si no sos de acá, el prefijo es 3546. Y el de la oficina de turismo para averiguar sobre paseos y actividades, para anotarse si requiere anotarse, es 3546456170. 3546456170. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Musiquita? Vamos con una música. Vamos con una música. Poder Comando Demolición, actívese. Yo sé que nosotros no servimos para esto, pero quiero intentarlo igual, romper con la línea del tiempo. Hay veces que me siento tan afuera de mi cuerpo. Cuando me miro al espejo. poder, Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Me encanta esto tan arriba, la verdad. O sea, como me esperaba. Listo, ya está. Es bailar. Jueves de eso. La magia también está en moverse, ¿no? Bueno, voy a contarles algo. Que Laura y Marcelo hace 4 años crearon Lebón y viven aquí en Villa Ciudad Parque, donde tienen un lavender urbano, un concepto que surge en el valle hace varios años para cuidar la espacialidad y sustentabilidad. Hoy contamos con 500 plantas de lavanda y 150 de romero. Estamos trabajando el cultivo agroecológico, ya que es parte de nuestra filosofía de vida y también con principios biodinámicos. Estas plantas florecen una vez al año, se cosecha a principios de enero. Una vez cortada su flor, es una parte destilamos para comercializar aceite esencial e hidrolato. Y la otra parte se seca, con la que producimos almohadillas terapéuticas, perfumeros y paquetes con flores para tisanas. Y uso gastronómico también. Cuidamos la calidad del producto, al que le agregamos el valor del diseño, reflejando en ellos lo que nuestras abuelas nos regalaron: su sabiduría por la naturaleza, la contemplación, el respeto de sus ciclos y el arte de sus manos laboriosas. Lebón. Las puedes seguir en redes para visitar la plantación. Hace poco fue el corte de la cosecha de lavanda. Sí. Estuvo Leo García, estuvo Comando, estuvo la Ceci Gramático ahí haciendo cuencos también. Exactamente. Alas Panacea. Mi Bessi, le mando un besote. Bueno, eso que comentaba Fede, Laura y Marcelo, forma parte también de una articulación de proyectos económicos del Valle, del Camino de las Lavandas, uh-huh. Donde se articulan distintas cosechas. Ayer estuvimos en comunicación con Rubén de Di Lavandel. Estamos acá con una cuestión de pronunciaciones, porque bueno, son todos nombres medio alemanes, creemos, y sí, nosotros nunca, estamos en Córdoba, ¿qué nunca, hacemos? Nunca pensé que iba a ser tan complicado el pronunciar cosas alrededor de la lavanda. Es, ¿no? Radio en vivo. Términos lavanderos. Pero bueno, ayer estuvimos en comunicación porque este sábado va a ser la cosecha anual allá en Villa General Belgrano. Pero bueno, este proyecto de Villa Ciudad Parque es el emprendedor de la semana. Así que Laura y Marcelo, bueno, hicieron ahí una breve reseña, nos pasaron lo que leyó Fede. En las redes, @ Lebón, como corta, Lebón. Sí, Lebón, _ lavanda. No como David Lebón, no. También podría ser. Es inevitable hacer la asociación con David Lebón, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Claro que sí. Bueno, así que podés escribir al 3546-532523, que es el celular de la radio. Te anotás para el sorteo que va a ser mañana. Tienen unos productos preciosos. Yo me compré el hidrolato. Bueno, el aceite esencial se lo hice comprar a mi mamá. Las almohadillas, que son hermosas para descansar, tipo antifaz para descansar. Bien, una almohadita bien. Para poner ahí al costadito de la almohada. Bueno, una locura. Bordadas a mano. Todo muy hermoso. Y bueno, podés acercarte y visitar ahora, sobre todo ahora en temporada, ¿no? Si no, tenés las redes, las repetimos, @lebón_lavandas, para consultar horarios, días, bueno, y ahí acercarte con Laura y Marcelo. Que es verdad, periódicamente están las meditaciones, ¿no? Con cuencos ahí en el... Hacen cada tanto, ahí podés ir a hacer una armonización sonora entre las lavandas y los romeros, que es una locura, bueno, un viaje sonoro y aromático también. Exactamente, ahí estimulando los sentidos. Para que no nos olvidemos. Bueno, hay una invitación aquí, Camino al Carnaval, que ayer fue el taller de máscaras, que estuvo muy lindo. Le pregunté a Gaby cómo había estado, dijo que precioso. Y en este momento está sucediendo la construcción de muñecos gigantes. Es buenísimo, construcción de muñecos. Vamos a ver desfilar muñecos gigantes por el carnaval comunitario. Así es, y después los prendemos fuego. Se prende fuego. Lo que más fuego. Nos gusta, me imagino, ¿va? O no, como a Momo en el carnaval. Y debería ser. Sino, y bueno, si no, bueno, ya, los guardamos alguno va a tener galpón, fuego. Va a haber un galpón. Si los ponemos al lado del monumento al Papa. Ahí. Perdón. En la ruta, en la ruta. No, está no, el arbolito de Navidad. Se ven fuego por las dudas. Después, si pintas, si da, los prendemos. Pero bueno, hoy se construyen, se arman, hay una actividad libre y gratuita. ¿Dónde está haciendo en calle 15, barrio La Florida? Bueno, me hermoso. Encanta esto de calle 15, o sea, como suena como la plata. Y acá tenemos Santos, provincias, todo. Algún Chiquis, hoy estuvimos hablando de La Plata en Cuando Calienta el Sol. Sí. Y Fede Guglielmi es de Estudiante de La Plata. Con una remera rata. De estudiante pa, dije, "Amigue". Mira, sí, tiene cara de persona de Estudiante de La Plata. Sí, ¿no lo tenés? Cara de pinche rata. No, no lo tengo. Ah, bueno, cuando lo veas. Capaz que sí. Cuando no, lo veas, no vas sé. A decir, este es el de estudiante. Este es el de estudiante. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos con todo, con las actividades de camino de carnaval. ¿Esto? ¿Dónde es? En la calle 15, en el barrio La Florida. En La Florida. Y está haciendo ahora, así que metele pata. Estás en bajada si venís desde más arriba. Así que no te pierdas la construcción de muñecos gigantes. Yo vi una oruga dando vueltas ahí en algunos estados del camping en La Florida. Bien, así como va a estar muy bueno este carnaval. Va a estar muy bueno este carnaval. Seguramente. Bueno, seguimos con el calendario maya, con el sincro maya. Hoy día caminante del cielo rítmico rojo de la onda encantada de la estrella. Muy buenos días, comando demolición. ¿Cómo están todas, todes y todos? Espero que muy bien. Hoy estamos transitando el sexto día de esta onda encantada de la estrella para conectar con el arte, con lo bello, con la elegancia. Es un día caminante del cielo rítmico rojo. Sí, la energía del caminante nos invita a explorar esos cielos, a ir hacia lo elevado, a eso que parece esotérico, que parece de otro plano, de otro mundo. Que está ahí como muy volado, pero para poder bajarlo a la tierra, ¿no? Eso es lo que la energía principal del caminante del cielo es, el que explora allá arriba para poder hacerlo carne. El tono rítmico, que es el tono del día de hoy, es el tono del equilibrio, ¿no? Entonces vamos a articular este sello y este tono, el caminante del cielo, con el tono rítmico, para ver de qué manera encontramos este equilibrio allá con lo que anda en lo etérico, para bajarlo a la tierra y crear esta belleza que estamos trabajando desde hace 6 días. Bueno, como recordé al principio de la semana, la belleza puede ser algo para algunas personas y otra cosa para otras, pero bueno, ahí si estamos en conexión y en alineación, ¿no?, con nuestra mente y nuestro corazón, ¿no?, esto que es un recto pensar, un recto sentir y un recto vivir, ¿no? De alguna manera el equilibrio se puede llegar a lograr en esto, ¿no? Hablamos de no en estos días de descartar las caretas, de conectar con el libre albedrío. Bueno, hoy es un día para conectar con esos mensajes sutiles que a veces parece como se puede presentar en forma de intuición o de mensajes que nos bajan nuestros guías o de un número que vemos en alguna patente. Cuando estamos abiertos y dispuestos y dispuestas a recibir los mensajes se presentan. Así que este canal del día de hoy, que está bien abierto, sea utilizado para el mayor beneficio de la humanidad y también de este planeta. Que tengan un hermoso día caminante del cielo rítmico rojo. ¡Allá van! Comando Demolición. Take a walk on the wild side. Hey babe. Qué lindo. Hay temas que son eternos, ¿no? ¿Estamos al aire? Sí. Estamos al aire. Bueno, mientras escuchábamos el sincro maya, acá descubrimos que mañana es el cumple de Lara Bird, así que... ¿Su cumplequín? Sí, su cumplequín, mago resonante, pero bueno, no voy a adelantar nada. Vas a tener que escuchar el programa el viernes pop. Pero bueno, en resonancia y en sintonía con este día, vamos a hablar un poco del Año Nuevo Chino, que comenzó el 22 de enero, este sábado pasado, y porque todo está relacionado con todo, Y siempre repito, siempre que tengo la oportunidad lo digo, quienes vivimos en varios tiempos festejamos más, estamos siempre más de fiesta. Así que no, la invitación no es tanto a centrarse ni a fanatizarse con ningún calendario ni con ninguna cultura, porque si entramos en eso de que bueno, pero los mayas, que Argüelles, que era un yanqui, que no sé qué, que los chinos, que acá estamos en otro territorio. Nada, entreguémonos, el año nuevo maya es el 26 de julio, el año nuevo chino siempre es cerca de febrero y coincide con una super luna nueva. El año nuevo para la cosmovisión andina es el 21 de junio con el Huitripantu. El año nuevo astrológico es el cerca del 22 de marzo o el 21 con el equinoccio de otoño. Entonces quizás integremos todos estos años nuevos y bueno, y ni hablar el gregoriano, ¿no? Y ahí está bueno como estar en sintonía y entender que todo está relacionado con un ciclo de la naturaleza. Entonces no importa si es el año nuevo, si es un equinoccio, si es una luna nueva. Esta idea de lo nuevo me parece que está bueno conectar con esto de que bueno, en algún momento nos es necesario vaciarnos para volver a llenar. Como decía Facundo Cabral, ¿no? Vacía la copa cada noche para que Dios te la llene en el nuevo día. Entonces también entender que me encanta, lo que me fascina de Ludovica, hablando de fanatismos, es que ella tiene así una energía, bueno, es mona de fuego, muy loca, muy así personaje, pero es una gran, fue una gran estudiosa, es una gran estudiosa, estudió muchísimo la cultura maya también. Como su papá era diplomático, vivió en China muchísimo tiempo y esto la acercó a la cultura china. Y estudió muchísimo el I Ching, ¿no? Y algo que, bueno, antes de venir al programa veía una entrevista, ella lo repite cada tanto, pero vi puntualmente una entrevista de hace 2 meses. Antes de venir al programa estabas viendo una entrevista de Ludovica. Obvio, trabajamos fuera de hora también, como las docentes. Esas son mañanas, ¿eh? Obvio, me levanto unos mates, sí, mates y la veo a Ludovica de una. Totalmente, pero algo que decía que me encantó y que quiero ahí transmitir también es, bueno, esto que los chinos se pasaron 2000 años observando el cosmos y la naturaleza para escribir el I Ching, ¿no? Que el I Ching en realidad cuando, viste, es lo mismo que decíamos el jueves pasado, yo no creo, no se trata de creer o no, sino esto, de que sea una orientación para la vida y también entender que cada calendario, excepto el gregoriano, que es el único que fue impuesto por un papa, Julio bla bla bla piripipí. Pero por eso digo, crees en cada cosa, o sea, como claro, entregate, no, o sea, pasa nada. No, crees aparte sin cuestionarte absolutamente nada, claro. Porque no está mal o bien creer, sino, bueno, ¿en qué estás creyendo, hermano? Claro. O sea, si ya te creíste todo esto, dale, tal ¿qué cual, te, para, ¿qué te vas cual. A hacer? Pegate un viaje lindo. Le escéptique. Así que, bueno, me encantó esto que dice, observaron la naturaleza 2000 años para poder escribir el I Ching. Y mencionó un nombre que ahora no recuerdo el nombre, pero que escribió un libro relacionando el I Ching con los codones de ADN, que dije, bueno, esto, claro, nada, claro. Ahí mi ascendente en Géminis hizo plim, plim, plim, ya lo voy a encontrar. Pero bueno, me gustó esto, ¿no? Como apasionarse por algo, tomarlo como referencia, pero también entender que hay una base científica en el sentido de que observaron la naturaleza, ¿no? Aplicaron el método científico, que es observar, experimentar y ver si esto te cuadra o no. Uh-huh. Y en tanto eso, refutarlo o confirmarlo. Y esto, esta idea de que los chinos cuando... No estoy haciendo una oda a los chinos, no me interesa vivir como ellos ni pasármela laburando, ¿no? Estamos hablando de los chinos. La cultura oriental, esta idea de que tenés que, si hiciste la tarea, si te vaciaste, si estás liviano, si sí. pusiste orden, sí. esto de, bueno, tiro, hago un tiroteo, limpieza, saco lo que ya no me sirve, recirculo, no es solamente tirar, pongo orden en mi vida para arrancar el año nuevo, vacío, limpio, puro, ¿no? Como liviano, liviana. Eso me gustó, ¿no? Y cómo en Occidente arrancamos el año ya caviando, sí, lechón. Está bueno esta cuestión de que decís de como de visualizar también, haciendo ese tipo de rituales, visualizás todo lo que te cargaste, porque en la cotidiana no la ves. Sí. Y cuando llega y haces ese resumen y decís, ¡apa! Tengo cosas para sacar de acá, ¿no? Sí, o sea, y también hacer un balance, porque seguramente hubo cosas muy positivas que a veces, bueno, eso, ¿no? Lo que nos revuelca también nos deja una enseñanza. Pero en eso algún punto. Se metaboliza, es como, pero también hay cosas como de más, de la costumbre, sí, como de eso. Y mucho mucha tierra en los zapatos. Cuando hacemos tierra, que nos volvemos un poco menos nómades, uh-huh. ahí empezamos a acumular, ¿no? Y eso puede ser pensamientos en la mente, objetos, bueno, cascarria, ni hablar. Así que, bueno, esto un poco, hablando un poco de Li Qing, ¿no? Que Ludovica dice esto, le estudiaron 2000 años para poder escribir lo que me encanta Li Qing, que es matemática pura, ¿no? Sí. Y esto de que, bueno, el universo está escrito en caracteres matemáticos, y esto es lo que me encanta y lo que encuentro resonancia con la cultura maya. La primera manija que me pegué con los mayas fue por su matemática, claro, ¿no? Por su manera de medir el tiempo, por su base dodecaédrica, o sea, 12 más 1, 13, 13 días de una onda encantada, 13 años, 13.000 años, que es la mitad de una era, esto de la precesión de los equinoccios, que son casi 26.000 años, es un poquito menos, pero bueno, esto de los números y que tienen una expresión divina, o sea, es una matemática divina, sagrada, perfecta, no por limarla con un dios, sino porque realmente es así y no de otra manera. Es perfecto. Y eso, si podemos aunar la ciencia, la matemática, la espiritualidad, porque no es religión, es espiritualidad, que no es más que una de nuestras facetas, ¿no? Bueno, así que este año chino, este año nuevo chino, que inició el 22 de enero con una super luna nueva que hacía como 1037 años que no sucedía, bueno, una locura, es el año del conejo de agua. Sí, así que quienes sean conejos, yo tengo a mi hermana mayor, Andre, que no me está escuchando, pero que la amo. Pero que te puede escuchar indiferido. Quizás, pero le voy a mandar un mensajito y le voy a decir, este es tu año, loca, así que con todo. Bueno, no sé si va a poder trabajar más de lo que trabaja. Esto va a ser próspero. Pero puntualmente tengo entendido, de esas names, si no es así, esta cuestión de que el año que es tu año, precisamente sí, es como movidito. O sea, sí, viene del... Es movido, te hace laburar, o sea, no es como, ah, este es mi año. Claro, no, y te tirás así, claro, a tomar sol. Te tirás en el tobogán. No, pero también creo que es como cada fase importante que vamos transitando, como los septenios en algunas tradiciones, como que bueno, también si vas sumando es más o menos parecido, como el cambio de este ciclo de 13 años en los mayas, tal cual, eso como una vuelta que te viene a permitir laburar un montón, pero también los frutos de bueno, la ley de causa-efecto, ¿no? Si lo laburas bien, buena va a ser la cosecha, y si haces un poco la plancha, bueno, no es que la vida va a ser una porquería, no, pero sí quizás no aproveches todas esas potencialidades. El conejo se lleva bien con la cabra, mirá, con el perro y con uno más que ahora no me acuerdo. Retuve esas porque no, Fede y yo somos cabra y perro, y el perro en general se lleva bien con todo el mundo, ponele. Pero hay que llevarse bien con la cabra, ¿eh? Sí. Sí, se ve que por ahí es la cabra la que no se lleva bien con el resto. Está el re en la suya la cabra. Cabras, perros y cerdo, ahí va, son afines. Son compatibles, no significa que tengas que estar todo el año en amorosidad. Pero bueno, hay afinidades, por supuesto, como después Lara nos va a decir que en la astrología hay signos que son opuestos, otros que son opuestos complementarios también y otros que son ahí más afines. Bueno, ¿qué podemos decir del conejo de agua? Trae suerte, fortuna, también ambigüedad. En esta agendita hermosa que tengo, que es del año pasado, obviamente, porque Acuario no utiliza agendas. Impresionante, yo intenté lo mismo. Lo uso para decir, sí. Se la compré una amiga porque, bueno, las vendía y obviamente para bancar su proyecto que me encanta, y es de Flor de Luna, bueno, unas chicas que me encanta lo que hacen, pero en un momento de esta agendita leí algo así como que quien no reconoce... digamos que somos luz y sombra, ¿no? Quien no reconoce su ambigüedad, en definitiva, no está en resonancia con su ser. No, entonces, bueno, me parece que esto de la ambigüedad que trae el conejo está bueno que sea como para integrarlo. Pero bueno, que tiene que ver con lo inesperado total, trae lo inesperado, que salen verdades nunca dichas. Opa. Así que bueno, vamos a ver qué trae este conejito de agua. Verdades nunca dichas, me encanta, es como... Sí. Claro, sí. ¿Por qué eso que cargas ahí? ¿Por qué lo guardás, no? O sea, bueno, y esto de que lo que hablábamos, de que si más o menos hicimos las cosas bien, el conejo lo potencia. Entonces, si estamos un poco desordenados, bueno, el conejo quizás sea un poquito ahí desordenado. No nos vamos a detener a hablar de todas las, de todo el zoo. ¿O sí? A ver, tirame. Estoy mirando. Yo no puedo zafar de la imagen de conejo de agua, como un conejo mojado, como mullidito, sí, como que lo apretás y le sale agua. Bueno, el año que terminó fue Tigre de Agua. Siempre hay dos años del mismo elemento. Por ahí en algún momento puede venir la Celi Negri, que yo aclaro, soy autodidacta. Le pongo ahí puro corazón porque me encanta y porque me da la cara también. Y esto, invito también que si algo te apasiona, ya se pasó la era de acreditar el conocimiento con por títulos. Favor, claro, esto favor, que hablamos siempre de descolonizar o de salir de ese lugar, de centralizar. De lo hegemónico, sí, ¿no? Sí, sí, de si dejar de darle poder a esas entidades. Seguro. O sea, está buenísimo que te hayas... Qué formarse, sé yo. Sí, está hablar bien. Con conocimiento, sí, tal cual, obvio. ¿No? No digo hablar al pedo, pero sí. Pero bueno, correrse de eso, porque sí. También en una llegada al mundo con diferentes posibilidades, eso a quien no tiene la posibilidad esa que te dicen que hay que hacer, lo marca demasiado. Entonces es como que... Para, vos también podés. Esto, y con esta era donde la información está totalmente al alcance, ¿no? Sí. Por supuesto, hay que por ahí activar un poco el discernimiento y decir, bueno, ¿de dónde estoy leyendo? ¿Qué fuente es? ¿Me resuena? ¿No me resuena? No repetir como loros, esto de, bueno, cuestionarnos algunas cositas. Un pensamiento crítico, está todo totalmente. Bien, eso, no te casás con nada. Totalmente. Vamos a decir los años del conejo, algunitos, ¿no? A ver si por ahí no sabes qué sos. Ah, sí, resuena. Si naciste en el 51, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y bueno, y este año por supuesto 2023. Es cada 12, ¿verdad? Es cada 12 la vuelta y a los 60 años es la vuelta celestial. Claro, que vuelve a coincidir tu animal y tu elemento. Sí, cada 12 años va a repetirse el mismo animal, pero va cambiando el elemento, que no me acuerdo el orden, pero es agua, fuego, tierra, madera, metal. Por eso es 12 por 5, 60, y ahí vuelve, digamos, en 60 años va a volver a ser un año conejo de agua. Y en el sincronario maya es a los 52 años, o sea, cada 13. 13, 26, 39, 52. Establezco estos paralelismos para que vean que de alguna manera la manera de observar la naturaleza y de medir el tiempo está relacionado con órdenes armónicos, sincrónicos y, por supuesto, de la naturaleza, ¿no? Naturales y no mecánicos o artificiales. En el maya es, a los 52 años, vuelve tu sello y tu tono. Por ejemplo, Larita, cuando tengas 52 va a volver a ser un año mago resonante el día que cumplís años en tu fecha gregoriana. Por eso mañana, aunque no sea tu cumple gregoriano, tu vuelta solar, igual hay una vuelta del Solkin, porque es de 260 días, no de 365 que es solar. Porque el Solkin maya está basado en la vuelta de Venus. Está asociado con Venus. Bueno, medio un qué flash. Qué fuerte, o sea, qué trascendente que es esta cuestión de que hoy comienza un año nuevo, sí, de conejo de agua y es el último que vamos a vivir también en este plano. ¿Por qué? Y porque faltan 60 años para el próximo. ¿No? Ah, y bueno, no sé. Ah, hoy con la medicina ortomolecular y todo. No, tranqui, no, yo sé que no. Yo quiero vivir más de 80. Después, bueno, si son 81 o 120, veremos. Claro. Pero bueno, se supone que si llegamos a los 80 ya no volvemos a encarnar en... Eso del llamado no a la presencia de la trascendencia de sí, este. Es sí. Como, ah, mirá. Y además cuando se suceden eventos astronómicos que dicen esto hace esto, 1037 años que no sucede, decís, bueno, si no hacemos algo en esta era... A mí me encanta quienes llevan la cuenta, es algo que me parece... Eso, de estar ahí, yo siento que, bueno, hoy hablábamos de la contemplación en el texto de Le Bon, y me parece que es fundamental para el crecimiento la contemplación. Esta cuestión de, a ver, ¿qué pasa? Sí. Bueno, y me parece que es un montón en un mundo en el que vivimos muy, muy, muy de palabra, de concepto, de... Y de la inmediatez. Si contemplás, o sea, creo que te das cuenta que estás donde tenés que estar. Bueno, el calendario chino y el I Ching, por supuesto que los chinos son holísticos en su manera de ser, entonces integran todo. Vieron que la medicina china tenés acupuntura, moxibustión, acá tenía un par de cositas anotadas, ya me olvidé. Lo que quiero decir con esto es que hay que cerrar. bueno, se me fue la idea igual. Sonaron esos dedos. Lo que quería decir, para ya me va a venir. Bueno, no importa, lo digo en otro momento. Comunicate al 532523-3546. Comentanos, ¿qué es lo que estaba por decir, José? ¿Qué era? Bueno, no importa, vamos con todo, con el conejo de agua. Prolijidad en la vida, lo que decíamos, recto sentir, recto pensar, recto actuar. No es un principio moralista, ¿no? No estamos ahí diciendo cómo tienen que ser. Lo que decimos es, bueno, si tenés un nivel de coherencia, si tenés un nivel de coherencia en tu vida, bueno, es muy probable que tus consecuencias sean acordes a lo que le decía el papá de Freddie Mercury a Freddy. Ah. Recto pensar, recto. Eso decía. Ah, ahí va. La familia Bulsara. Bueno, lo incorporó bien. No, pero quería decir algo de esto. De que el I Ching y los chinos, que son holísticos, se basan en el taoísmo, ¿no? El Tao Te Ching, que ahí está en la biblioteca del SEMI, que es un librazo que habla de esto del no hacer, esto que decías de la contemplación. Que el no hacer es un... Ahí me volvió, ¿viste? Todo el bucle siempre cierra. Que hablan un poco de que el no hacer es mucho más complejo que el hacer, porque nos cuesta muchísimo parar, vaciar, el momento de la meditación. En las clases a las que asistimos de la EPA de Música Consciente con Sergio Paniagua, primero arrancamos con un sitting, que es una especie de meditación. Estamos ahí con los ojos cerrados, incorporando lo que pasa y tratando de estar presentes y descartar, hacer rolar los pensamientos. Aparece, nos va, se va. Y como que la escuela dice eso, como para primero poder, para poder hacer algo hay que poder hacer nada. Y va. O sea, si no sabes hacer nada, digo, si no estás ahí, si no puedes estar en ese momento sentado, presente, no pensando en que tenés que pagar la luz, el martes. Comprar pan. Sí. Que también, ¿no? Pero bueno. Es poco probable que estés presente en lo otro, en la acción. Totalmente. Bueno, acaba de entrar, perdón que te corte así abruptamente, Robert, un integrante de los Siempre Verdes, que hoy van a estar tocando música en vivo a la gorra. Sí, bueno, viene ahí, Robert. Bueno, entró y se fue así, muy fugaz. Ah, vino a traer el celu, bueno. Lo amamos al Robert, ¿qué quieres que te diga? Siempre en mi corazón, Sierra Morena y toda esa familia hermosa. Hoy jueves 26 a las 9, música en vivo en la Feria de las Culturas de Villa General Belgrano. ¿Siempre Verdes? Siempre Verdes. Muy bien, muy bien. Me dijeron que estuvo muy bueno, que ya salió a las pistas y que... Eso, una formación potente. Y sí. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Musiquita? Una musiquita, vamos con una musiquita y retornamos. Feliz año del conejo de agua. Feliz año del conejo de agua, hasta el próximo. Poder Comando Demolición, actívese. ¡Actívese! Oh, the road is long. The storms that you are walking. just enjoy the ride. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote, una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Cuando abortamos elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición, temporada 2023. Comando Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. Estás escuchando el Jueves Mágico de Comando Demolición y podés comunicarte al 3546-532523. A ver, contanos algo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué te pasa este jueves con tanta data? Bueno, te voy a tirar un poco más de data ahora todavía, aún, porque es verano y pasan muchas cosas en Villa Ciudad Parque. Escucha esto, la Remedios del Valle. ¿A qué te suena? La Remedios del Valle. Bueno, quizás no te suene porque salen a las pistas hoy. Salen a las pistas a hacer candombe hoy y mañana. Hoy van a estar en Delirios y Mariposas, lo cual va a ser un fiestón. Y mañana, siendo parte de Arte Bajo las Estrellas, en la Plaza del Bosque, lo que ocurre todos los viernes y sábados de 21 a 23. Primero, mañana va a estar Inés O'Connor con el Mati Quintero, un dúo folclórico, una comunión de generaciones y de talento que es digno de eso. Está ocurriendo mucho esto de llevarse la reposerita a la plaza. A la playa también. Igual es raro cuando ves a la gente con la reposera dentro del, ¿no?, del agua y fumándose un pucho. Pasan esas cosas. Pero bueno, retomando. Hoy en Delirios y Mariposas, la Remedios del Valle, que también van a estar mañana con Inés O'Connor y el Mati Quintero, en la Plaza del Bosque, dentro del marco de Arte Bajo las Estrellas. Mañana en Delirios y Mariposas, la Kadamawi Perry Style. También bandas, lo que me gusta de este verano es que hay bandas que están haciendo sus primeros toque, su primer gira, por decirlo así, también. Se empiezan a hacer ver y escuchar en varios pueblos acá. Después de procesos, quienes conocemos de procesos de ensayo arduos, de juntadas eternas, el decidirse a salir es dar un gran paso. Y es toda otra frecuencia. Así que bueno, celebro eso. Seguramente hay algo astral, algo que empuja a esta decisión de enero que salgan bandas nuevas, ¿no? Totalmente. Y diversidad, además, que me encanta. Me encanta. La plaza es lo más, se pone. Podés ir a comer. Los pibis juegan ahí, se sacan la cabeza en esa calecita, bueno. Y hablando de los pibis, hoy, 19 horas, en la Biblioteca del Semillero, está Aramel Leira haciendo Kamishibai, el viaje de la serpiente emplumada. Ahí va, así que sí. Así que imperdible hoy. Un viaje medio Castaneda, ¿qué será? Bueno, lo vamos a venir a ver. Y el Ari tiene eso, tiene esos textos también encima, ¿no? El viaje de la serpiente emplumada, la Biblioteca del Semillero, a las 19 horas es entrada al sombrero. Perfecto. Así que, bueno, invitades todos para un gran evento. Hoy venimos. Muy bien, muy bien. Volvemos al semillero. Exagero, me encanta. Todo se puede hacer a pata, ¿te diste cuenta? O en bici, es maravilloso. Bueno, ¿y qué más? ¿Después va a estar también en el Zoom? ¿Ari? No, a las 20:30 hay otra obra de una compañía que viene. Ah, entendí que él se iba no, a pasar. No. Es increíble también que en un mismo día ocurre Kamishibai por dos personas distintas. Bien, a las 20:30 hoy en el Zoom de la comuna. Exactamente, también con entrada libre y gratuita. No sabemos. Te lo busco y te lo digo. No, bueno, pero existe esa posibilidad para quienes vienen del lado, por ejemplo, de Sierra Moreno, viven más arriba. O de pronto no llegaron a las 7. Un saludo a Caro San, que está tirando buenas noticias en el grupo del taller de adultos mayores. Bien ahí. Bueno. Sí, me encanta. O sea, siento que ahora con toda esta info también y todas estas cosas que están ocurriendo, sí. Como está la magia, este fluir. Exactamente, hay un fluir que se. O sea, yo no lo noto en otro lugar que no sea los jueves acá, por lo menos. Ay, bueno. En esta manera. Este es el jueves mágico, es verdad. O sea, recordamos el número para que escriban. Además, podés hacer magia y ganarte mañana los productos de Levón. 3546-532523. Podés escribir no solamente para anotarte y para mandar el mensaje que quieras, sino para hacer consultas. Es un consultorio astrológico completísimo. Ya está Lara acá en piso, que en un ratito vamos a estar hablando. Nos va a estar contando ahí un poquito qué sucede en el cosmos. Y bueno, ¿qué hay algo más en la agenda para hoy y para mañana? No, vamos a con esas propuestas. Ya es un montón, hay que recordar hoy todo lo que hay y bueno, mañana plaza. Plaza y delirios y bueno. Delirios. Uh-huh. Bueno. Perdón, y mañana también es 27, mañana está la Varieté Mutante también, perdón, me estaba olvidando de la Varieté Mutante. Contanos. La Varieté Mutante que se va a llevar a cabo en el Zoom, tengo entendido, y bueno, ya hubo, se desprende un poco de las varietés, de la diversidad que hubo, que fue en noviembre, en el mes de noviembre, hubo tres fechas que estuvieron así estalladas y con propuestas muy buenas, y bueno, y se siguen tejiendo redes, ¿no? Entonces también va a haber gente de otros lados, puede ser que esté la Juli Rivarola. Estamos ahí esperando la confirmación. Sí, así que eso. Después de la plaza, porque voy a estar ahí diciendo hola, buenas noches y todas esas cosas. Trabajando. Sin parar. Sí. Todo llega. Impresionante. El conejo de agua. Me voy para el Zoom a ver la Varieté Mutante. Bien ahí. ¿A qué hora es entonces? Y comienza, está anunciada a las 22 como para arrancar un poquito más tarde. Teniendo en cuenta esto de que mucha gente vamos a estar en la plaza y nos vamos para allá. ¿La entrada es libre? Me haces unas preguntas, me encantan tus preguntas. Sí. Bueno, vayan igual con guita, porque si no es libre es a la gorra consciente, así que bueno, es la manera también de recircular, de crear valor, ¿no? Teoría del valor, teoría, bueno, ahí vamos, valor de uso, valor de cambio, generemos también estas redes nosotros, ¿no? Que somos quienes tenemos el poder de elegir dónde poner esa energía y ese dinero. Exactamente. Es un montón. Exactamente. Eso, retroalimentarse. Así que lleven guita. Sí, pero aparte es eso, inversión. ¿Cómo no vas a invertir en vos y en les amigos? Lo que va vuelve, aparte, tal cual. Eso es el sostenernos también. Totalmente. Bueno, vamos a recordar el Instagram, @comando.demolición. Ahí también pueden volver a ver los contenidos que subimos después de cada programa. Está el calendario, el sincronario maya, el calendario biodinámico de cada día. Ya vamos a empezar a subir otras cositas también. Está el programa grabado. En las historias siempre ponemos el programa grabado para volver a escucharlo. Y bueno, ¿con qué continuamos? Vamos con el calendario biodinámico. Es momento del calendario biodinámico. A ver, Julia, qué pasa hoy. Hoy se toca la Tierra. Se toca. Tomando Demolición, temporada 2023. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, jueves 26 de enero de 2023. El sol, como hace algunos días, ya más o menos hace una semana que entró en Capricornio. Capricornio es una constelación de elemento tierra descendente. Decimos que es descendente porque el sol ya pasó el solsticio de verano alrededor del 21 de diciembre y a partir de ese momento empezó a achicar su arco. En el momento de su apogeo del sol, donde está más alto, donde la luz, los días son los más largos en el año, en el ciclo anual, a partir de ese día inevitablemente empieza a descender el sol, empiezan a cortarse los días, empieza su arco a ser más chico, empieza a salir ya no tanto desde el sureste, sino que empieza a acercarse la salida del sol hacia el este y a partir del equinoccio de otoño hacia todavía más el norte, y ahí va descendiendo y en su momento del cenit, que es el mediodía, vamos a ir viendo como día a día está más cerca del horizonte hasta llegar al solsticio de invierno, el 21 de junio, falta un montón, pero en ese proceso descendente estamos, donde la naturaleza acompaña también todo este movimiento. Como venimos hablando, el mundo vegetal viene creciendo, poniéndose verde, aumentando su masa, eso hasta el 21 de diciembre, es el solsticio, y a partir de ese momento, junto al sol que empieza a descender, la naturaleza empieza a contraerse. Las hojitas, que en la primavera las hojitas de los árboles y también otros arbustos y gramíneas, que a partir de la primavera salieron tiernos, verdecito claro, hoy están endureciéndose, se están haciendo más oscuras y están en un proceso de muerte, se van a volver otoñales, se van a volver duras, sin vida, para caer a la tierra, que en este proceso descendente está absorbiendo todas las fuerzas, va a incorporar todo lo que se constituyó en masa vegetal, lo va a incorporar a la tierra, así como también en la naturaleza estamos viendo cómo responde a este proceso descendente, ya empezando a endurecer sus tallos, a formar la semilla, a llevar toda la potencia de la planta, se va a convertir en semilla, esto especialmente en plantas anuales, por supuesto las que están activas ahora en esta estación que fue de verano, están concentrándose, condensándose en la semilla para ir también hacia la tierra y dormir allí todo el invierno. La luna, que también está en proceso descendente, está en Piscis, está en cuarto creciente. El cuarto creciente implica que sus fuerzas están creciendo, su influencia hacia la tierra y hacia el mundo vegetal está creciendo, y descendente implica, dentro del ciclo de la luna, lo mismo que comentábamos del sol, este proceso otoñal de la planta, donde comienza a concentrar sus fuerzas para volverse potencia, en forma de esta semilla que porta la posibilidad de la planta de seguir viviendo y desarrollando sus procesos en esta tierra. Al igual que ayer, entonces, hoy para con respecto a la luna, es día de hoja, descendente, creciente, muy bueno para la siembra de hortalizas de hoja, lechuga, selga, rúcula, etc. Muy bueno para el trasplante también de estas hortalizas y para todo trabajo en la huerta, preparar canteros, si lo que queremos

nuestros alimentos, ¿no? Nuestras plantitas. De paso, tan ¿no? amadas. De paso. De paso, ah, así como una ganancia extra. Claro, sí, sí. Tal cual. Ganar, ganar. Bueno, que vamos de tendría que ser el jueves calendárico. Pero bueno, la magia, ¿no? La magia de utilizar el tiempo a nuestro favor y todo nos sirve. Todo nos sirve. Nada se pierde, yo lo transformo, decía el avatar Gustavo Cerati. Bueno, bienvenida Larita acá. Hola nuevamente. A la mesa. Encantada, un programón hoy. Estuve escuchando ahí en vivo en directo, un placer. Así igualmente, que, bueno, estamos re felices. Gracias por recibirme, como todos los jueves. Y bueno, voy a pasar chivo antes de arrancar hoy. Muy sí, bien. Sí, seamos prolijes. Que la otra vez, ahí me están parando. Ahí está tu música. Ay, es ahora. Entramos en el misterio. Bien, pueden encontrarme en redes como Lara Cósmica, estoy en Instagram, hay algunos videitos en YouTube también, en Facebook está medio dormidito, pero bueno, pueden buscarme por allí. Les cuento para quienes no me conocen, soy Lara Bert, soy terapeuta Bach, soy astróloga, soy doula también ahora, así que también pueden encontrarme como Doula para el Ser en Instagram. Y bueno, hoy vengo a contarles sobre Quirón. Quirón, wow. Que es un temazo. La herida. El don de la herida, el dolor como fuente de sabiduría. Y bueno, Quirón es uno de los símbolos más recientes en astrología. En 1977 se ubica, digamos, y siempre digo que cuando aparece un nuevo símbolo en el cielo, digamos, es una parte de la conciencia humana que despierta, ¿no? Wow. Entonces, perdón, ¿se descubre sí. recientemente o aparece en el cielo y es visible? 1977 lo identifican. Bien. Lo identifican. Pero obviamente, de nuevo, esto tiene que ver con cuestiones astronómicas que supuestamente son solo científicas, pero que repercuten en la psique colectiva, claro. Y obviamente se traducen a nivel astrológico, que es la parte justamente psicológica de la astronomía. Wow. Hay una correlación. Bien, entonces, bueno, justamente la astrología tiene esta premisa que hay una correlación sincrónica entre lo que sucede en el cosmos y lo que sucede a nivel humano. Nosotros, nuestro rincón del cosmos es el sistema solar. Así en que, bueno, fractalidad, por supuesto. En fractalidad, tal cual. Entonces, bueno, desde esta mirada no hay una causa y un efecto, sino que lo que estamos haciendo es mirarnos todo el tiempo en un espejo. Y nos ayuda en nuestros procesos y en nuestro aprendizaje evolutivo. Que bueno, justamente Quirón lo que trae como símbolo es un aspecto karmático de nuestra vida que tiene que ver con sanar heridas familiares. ¿Sí? Entonces trae el karma familiar, ¿sí? Que obviamente está conectado con lo social y lo colectivo. Pavada, ¿sí? De karma. Sí. Diría Mafalda. Entonces, bueno, Quirón en la mitología es el sanador herido, ¿sí? En la mitología griega. Y en la carta natal lo que nos va a estar indicando es aquella energía, ¿sí? Que es fuente de sufrimiento en nuestra vida y que tiene que ver esto con una herida que heredamos de nuestro árbol genealógico. Que obviamente cada clan tiene un montón de cuestiones a sanar, pero por suerte nos toca una en especial, que con esa es la que vamos a estar trabajando a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo interesante de Quirón es trabajarlo justamente para poder obtener sabiduría de esas experiencias que muchas veces son traumáticas, ¿sí? Lo interesante de Quirón también es que no va a estar inconsciente, sino que va a ser algo bastante visible en la vida de la persona. No nos podemos hacer más. O sea, queda en evidencia. O sea, no es casual el momento en que Quirón, aparece, entre comillas, ¿no? En la conciencia humana y en lo astronómico. 1977 es, digamos, justamente una época en la que surge todo lo que tiene que ver con las terapias holísticas, justamente, con el tema de la sanación. Así que es, obviamente, como decía, sincrónico a los procesos humanos, sociales, colectivos, y bueno, volviendo a nivel de cómo nos afecta personalmente, el trabajo con Quirón es poder identificar de dónde viene esta herida en nuestro clan y poder justamente transformar, sanar esa información en nuestra vida personal. Así que, bueno, pueden hacerme preguntas, yo si quieren sigo. Sí, sí. Pues vos, yo no, estoy así. Yo como soy una atento. Máquina de interrumpir, por eso no quería. Quiero saber cuál es el simbolito de Quirón, porque ya abrí mi captura Quirón, de mi. Tenés todo ahí vos. Sí, yo siempre digo que Dios estaba enojado cuando yo nací, porque parece un rayón así del nene que llevan al gabinete psicopedagógico. Impresionante, como. Está como acá, trabaja acá, sí, en este ladito. Clarísimo. Sí, bien, sí, Quirón es... Te dije que no tenía nada en Tauro, nada en Virgo, nada. Bien, bueno, Quirón es la K sobre un círculo. Algunos dicen que tiene forma de llavecita. Sí. Ese es el símbolo de Quirón. Podemos poner algún ejemplo como para que se entienda un poquito cómo opera Quirón. Por ejemplo, Quirón en Géminis, sí, que es más o menos para quienes nacimos alrededor del 88, pero unos años antes también. Por ejemplo, Géminis, que trabaja todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la palabra. Traigo Géminis porque acá hay mucho Géminis. Sí. Y encima con ascendente en Cáncer. Y encima con ascendente en Cáncer, pero bueno. Volviendo a Géminis. De paso. Ustedes tres. Sí. Sí. Bien, volviendo a Géminis, no esto. Géminis trabaja toda esta cuestión de la palabra, la comunicación, la inteligencia, también trabaja los vínculos fraternos, ¿sí? Entonces, lo que va a estar herido, por ejemplo, en Quirón, en Géminis, van a ser las relaciones entre hermanos y hermanas en el clan, ¿sí? Situaciones en las que se pierde un hermano, ¿sí? Se muere, puede haber también situaciones de competencia, ¿sí? De que haya favoritismos, entonces uno se siente incluido, otro se siente excluido, ¿sí? Sí. También puede haber esta cuestión de no sentirse escuchado, escuchada, de que la palabra de uno no valga, ¿sí? Que se reprima, ¿no?, nuestra inocencia, nuestra curiosidad, nuestras ganas de jugar. Y también puede haber cuestiones de salud siempre con Quirón. O sea, esa herida se puede traducir en síntomas. Eso también es algo importante con este símbolo. Sí. Entonces, en el caso de Géminis, sería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los pulmones, con el habla, con la respiración, con temas un síntoma de coordinación, que viene a hacerte cognitivos. Sanar algo. Claro, o sea, el síntoma físico viene a expresar algo que está herido, pero a nivel energético, o sea, es una manifestación de algo que sucede en lo sutil, digamos, simplemente se materializa. Entonces, también esto, ¿no? Problemas respiratorios, problemas del habla, problemas de coordinación, todo eso va a tener que ver con un Quirón en Géminis. Pero bueno, de nuevo, esto puede traducirse en diferentes niveles, no necesariamente en uno. Y va a haber cosas que van a tener que ver con el árbol y va a haber cosas que se nos van a traducir en nuestra propia vida, en nuestra biografía. Entonces, el trabajo con Quirón generalmente está muy copado complementarlo con constelaciones familiares, con biodecodificación, con bueno, alguna terapia, obviamente. Justamente como para poder digamos, cambiar este patrón de sufrimiento en relación al signo donde está situado Quirón y todos los temas que trae, y en relación a lo biográfico, ¿no? Como poder justamente reprogramar o tomar eso que duele como fuente de sabiduría. Entonces, Quirón en Géminis, por ejemplo, sería transformarse en maestro-maestra. Claro. ¿No? O sea, esto de transmitir información, trabajar con infancias, digamos, como poder ayudar a otras personas a conectarse con el juego, con la curiosidad, con su inocencia, con el diálogo, ¿no? O sea, trabajar en alguna área que tenga que ver con la palabra, buenísimo, con sanar a través de la palabra, o trabajar en comunicación. También. Claro. Yo te quiero hacer una preguntita. Sí, sí. Dijiste, por lo que dijiste, que Quirón en el 88 estaría. ¿Tiene un ciclo largo? Porque vos podés... Los ciclos de Quirón, Quirón astronómicamente es un asteroide, por lo cual no tiene una órbita propia, pero se suma a las órbitas de diferentes planetas, ¿sí? Entre Urano y Júpiter, más o menos. Entonces, tiene un ciclo total que es regular, pero en la parte del tránsito es irregular en cada signo. Entonces tenés que ir, digamos, a una tabla, sí, como para ver en qué años estuvo Quirón en tal signo, porque en realidad, digamos, eso no es un planeta. No es un planeta, no tiene su propia órbita, sino que esto circula a través de otras órbitas. Entonces, tiene diferentes estadios en cada signo. Pero el ciclo completo de Quirón es de 51 años. Mirá vos, así que los 51 vuelve ahí. Exacto, al mismo ahí lo lugar hice antes cuando natal. cuando te escuchaba yo hacía link, claro, cuando dijiste 52, hice link con Quirón. ¿Con o sea, Quirón? Cuando es el retorno de Quirón, sí, o sea que sí. Quirón vuelve a la posición natal, siempre que hablamos de retorno, hablamos de que se vuelve a la posición natal de un símbolo. Claro, entonces, como una vuelta completa. Claro, exactamente. Entonces, en el caso de Quirón es a los 51 y ahí lo que se hace es sería como un salto hacia la adultez espiritual. Me encantó. ¿Sí? O sí. La oportunidad de que haya, claro, ese salto, sí, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de Saturno, que antes hablaba de los septenios, que es el que rige en astrología los septenios, el ciclo completo de Saturno es el de 28 años, 29 más o menos, sí. Y justamente es el famoso, entre comillas, sí, hoy se conoce, sí, bastante más como Mercurio retrógrado, sí. El retorno de Saturno es el pasaje a la adultez, pero en lo terrenal, o sea, sí, en profesiones, estudios, obligaciones, bien, responsabilidades, compromisos, me la lío con, etcétera, todo a mi Saturno. Entonces, entre los 28 y los 30, a todos Saturno nos, así, sí, nos da unos un par de cachetazos, nos reubica. Sí, sí. Y bueno, algunas y después personas, vuelve a los 56, digamos que lo que no, o no, claro, 28, en realidad más sería, sí, sería 58. Ahí va. 58 porque o sea, el que ciclo, viene Quirón a los 51 y los 58 te remata Saturno, sí, sí, hay, en su segundo retorno. Hay varios ciclos. O sea, bien, están los septenios, están los docenios, que los docenios los rige Júpiter, que son momentos de oportunidad, expansión, wow, crecimiento, propósito. 12 sería. Los 12, cada 12, vamos, es el retorno de Júpiter. El gran benefactor. Bien. El gran benefactor, exactamente, nos trae oportunidades. Y experiencias, esto, que nos ayudan a expandirnos. Lo que pasa es que, bueno, también esto, ¿no? O sea, es como la danza de los planetas, entonces... Sí. Viene Saturno en un momento, viene Júpiter, después viene Urano. Hay que bailar ahí, hay que saber cómo bailar. O agarrarte como en el samba. Claro. Vamos a ver cómo la llevamos. Pero bueno, sí. Y bueno, pero el samba, vos fijate que si vas al medio, es donde te quedás parada. Claro. Nunca. Bueno, nunca llegué al medio. Eso es lo interesante en la estructura mandálica de la carta natal, sí, que es un círculo, sí. El centro es la Tierra. Y eso esa información se obvia generalmente, en la difusión astrológica. Claro, desde y justamente, donde estoy hablando, ¿no? La Tierra, claro, en nuestra escuela, claro, en nuestra escuela de aprendizaje evolutivo, que cuando hablamos de karma hablamos de eso, hablamos de aprendizaje evolutivo, no hablamos de castigo, no hablamos de premio, hablamos simplemente de se siembra, se cosecha, se aprende. Qué hermoso. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, obviamente trae luz y sombra, no, no tiene que ser juzgado, ¿no?, en esta idea de bueno o malo, sino que justamente son cuestiones que nos van haciendo avanzar, tanto lo que nos limita, ¿no?, hablando de Saturno, como lo que nos expande, que sería lo jupiteriano, y bueno, lo uraniano, que sería lo que nos libera, ¿no?, y lo quironiano, que sería lo que nos hiere. Pero también nos enseña. Claro, lo que hace visible, porque ¿cómo sanas algo si ni siquiera sabes qué es lo que te está lastimando o qué es, sí, lo que te está moviendo a buscar ayuda en, claro, cualquier tipo de terapia, ¿no? Que en, sí, definitiva, sí, sí, todo es autoadministrado. Claro, lo que pasa es que, bueno, justamente la herida es la que nos trae conciencia, que obviamente no es la única forma de obtener conciencia, es una forma. Claro. Es una forma. El tema es que, bueno, en general somos medio hedonistas y queremos solo... Sí. Solo el placer. Sí, y pagar no el funciona, taller. Y... No funciona así. Por eso, bueno, es esto de ir habitando este lugar central, ¿sí? En la carta y en la vida, ¿no? O sea, que tiene que ver con este espacio, entre comillas, vacío, que tiene que ver con la neutralidad. Esto que hablaban antes del Tao y la, sí, no acción, tiene que ver con esto de habitar ese centro neutral, que no es me es indiferente o me resbala, ¿no? Exacto, la, sí, neutralidad, porque hay mucha es confusión con eso, ¿no? La es como, disponibilidad, no te importa nada, a que todo te atraviese y a nutrirte de eso. Claro. Pero que te atraviese sin arrastrarte, sin quebrarte, sin destruirte, ¿no? O sea, dejarnos afectar por la vida con todo lo que trae y que eso nos nutra y poder desechar aquello que no es nutritivo, justamente. Pero bueno, en la carta natal, ese lugar es el centro del mandala donde la voluntad y la conciencia pueden hacer este trabajo de danza, este trabajo de gestión, de administración de energías y de utilizar ese kit de herramientas que, bueno, que nos muestran los símbolos, justamente. Por eso cada planeta nos trae una pauta, nos trae una faceta de nuestra vida, una cualidad de nuestra personalidad y bueno, Quirón, para retomar, bueno, justamente lo que nos viene a mostrar es el lugar donde necesitamos aprender a desarrollar la compasión por nosotros mismos y por nuestra historia familiar, por esa herida, para poder convertirnos en maestros y maestras y maestres de nuestra vida, ¿no? Claro. Y poder justamente ayudar a sanar al resto de la humanidad, ¿no? O sea, cada uno es maestro, maestra, cada uno viene también a ayudar, a colaborar, digamos, con lo colectivo. Esto mismo que decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, cada uno viene con su propio programita, su propio software, y también viene a sanar diferentes cosas, ¿no? Entonces, también tener esta mirada amorosa, integral y sin juicio, creo que la astrología nos permite esto, como evolucionar más cultivando esa mirada. Es un montón. A mí algo que me parece que está bueno de estas terapias que siempre están ahí relacionadas al árbol, a sanar el árbol y el linaje y los clanes, es como esto de cuando pasamos de la adolescencia a la adultez, que estamos todo el tiempo, no, porque mi papá no me dio esto, porque mi mamá, porque lo que sea, ¿no? Puede ser el estado, una pareja, no sí. tengo el tiempo, mi jefe. Todos sí, sí, esos sí. discursos adolescentes, porque adolescentes sí, de todo. Victimizantes. Claro, y que me parece que pasar a la adultez a veces se asocia más como a perder la frescura y lo genuino de la niñez. Sí. Y está bueno entender que todas las terapias que sanan el árbol no solo son liberadoras para nosotros sí. mismos, sino para todo el árbol. Y eso claro. es un acto de amor maravilloso. Es como, es mira, eso, tal. Sí, no necesitas ver los abusos sí, de tu infancia, las falencias, las carencias afectivas o materiales. Sí, si yo sano, vos vas a sanar. Bueno, hace con eso lo que quieras. Y es esta vale, cuestión ¿no? radial, ¿no? O sea, porque es como eso, vas hacia todos los sentidos sanando. O sea, pasado lo que sigue, lo que ocurre en los múltiples planos. O sea. Sí, y pensándolo en ese mismo sentido, ¿no? Como a nivel espacial, si vamos hacia afuera, generalmente perdemos el eje, perdemos el foco. Claro. Si vamos hacia adentro, eso se expande para afuera. Es como que si apretás el centro de algo, va a salir para afuera. Si vas hacia afuera, quedamos vacíos por dentro. Claro. Entonces, con la sanación es lo mismo. O sea, es como trabajar en lo interno, en la revisión, y de nuevo, sin juicio, porque el juicio nos obstruye el aprendizaje. Totalmente. Me cuesta muchísimo una consulta. No tener juicios. Cuando Quirón, o sea, porque siento que tiene un papel importantísimo. ¿Qué pasaba antes? ¿Dónde se todo eso que no estaba en el inconsciente? Claro. Estaba, o sea, en el inconsciente. Lo vino colectivo. A poner ahí en la mano, ¿no? Exacto. O sea, y así pasa con cada planeta. O sea, digamos, anteriormente a Quirón, no casualmente, en los años 40, digamos, cerca de lo que es la Segunda Guerra Mundial, el planeta que es identificado es Plutón. Claro. Plutón trabaja la sombra colectiva. Sí. O sea, antes de Quirón vino Plutón, no casualmente. Claro. O sea, primero tuvimos que activar en la conciencia humana la oscuridad. O sea, identificar la sombra de la humanidad, la oscuridad de la humanidad, que, de nuevo, Segunda Guerra Mundial, qué momento más clave de la historia humana. Uf. En la que se mostró eso, que se vino a revelar, digamos, todo esa sombra, justamente. Y bueno, previamente a Plutón fue Neptuno, sí, que trajo toda esta época del esoterismo, de lo místico y también, bueno, el psicoanálisis. ¿1900? Sí, en realidad antes, 1880, 70, sí, porque es como que los planetas muchas veces no los identifican, sobre todo en esa época. O sea, cuanto más atrás nos vamos, son como varios años en los que van identificando hasta que efectivamente se oficializa que ese planeta es tal. Ay, ¿y cuál es el último planeta así que se descubrió, o asteroide, o hay algo que esté más reciente en el tiempo? En eso no estoy tan afilada. Pero por estos días se tiene que descubrir algo, porque algo está sucediendo. No, igual, no, asteroides, no soy la única que lo siente. Hay un montón. Hay un montón. Lo que pasa es que, digamos, todavía no está consensuado a nivel general dentro del ámbito astrológico. ¿Qué simbolizan? No están oficializados. Claro. Entonces, Quirón en realidad sería como el último. El último. Que está oficializado, porque imagínate que, digamos, a nivel histórico es muy reciente. Sí, totalmente. ¿No? ¿Cuándo fue? Recordame, 1977. Claro. Entonces, bueno, esto, digamos, cada vez que aparece aparece entre comillas, ¿no? Sí, cada sí. vez que se identifica en el sistema solar un símbolo al cual se le da relevancia a nivel humano, Bueno, ahí es una parte de la conciencia colectiva que despierta, que se abre. No es que eso no estaba ahí, estaba latente. O sea, pensemos también en la mitología, sí, sí. O sea, en la época de los asirios caldeos, los griegos, etcétera, ya había ese simbolismo a nivel mitológico de todos estos planetas. O sea, claro. no es casual. O sea, ya estaba en el aire, por entre comillas, ¿no? O sea, ya estaba toda esta información. Pero bueno, hasta que la humanidad hace sus procesos evolutivos y va madurando, digamos, bueno, le va llegando el. Sí, cuando estamos listos para ver, ¿no? Porque es. Claro, se o revela sea, en la medida que podemos aprovechar esa energía. Así que bueno, estamos en esa. O sea, es una época de sanación. Muchos dicen que Quirón es temporario, al ser un asteroide. O sea, que viene a cumplir una función temporaria para la humanidad. Así como aparece en algún momento. No tendremos más nada no que sanar. No tendremos más Quirón. Quizás en esta nueva era sea el momento de soltar todo lo que tiene que ver con los karmas. De hecho, muchas corrientes espirituales hablan de eso. Claro, se terminó la era del karma. Ya se terminó. Tiene que aparecer algo en el cielo que sea dármico, totalmente dármico. Claro, claro. Así que bueno, estamos en esa. Pero bueno, todavía los que nacimos en la era de Piscis, sí, digamos, sí. Bueno, finales de la era de Piscis, bueno, todavía estamos en esa. Estamos en esa y bueno, el tema no es desentenderse, sino asumir y valorarlo heridas. Con gratitud también, porque sí. qué lindo que es el momento cuando sanás y decís, ah, mira esto que tuve 13 años rosqueando. Sí. Sí, y es un crecimiento personal hermoso y poder, sí. No sé, mirar a la cara a alguien y sentir compasión y hasta cariño de pronto y decir, bueno. Sí. O no es por minimizar eso, decir no era para tanto, sino mira todo lo que pude lograr, es como, bueno, ahora no me baja nadie. Es un autoabrazo, ¿no? Esta cuestión de, yo me imagino eso, como una tribuna de uno mismo, aplaudiendo. Sí, amor propio y también amor a la humanidad, ¿no? Con el agrado de la humanidad. Y bueno, esa es la parte que nos tenemos que llevar de la era de Piscis. Lo que hablaba la otra vez, la aceptación, la compasión, la mirada amorosa, ¿no? Justamente hacia lo que tiene que ver con nuestro aprendizaje evolutivo, porque eso es lo que nos devuelve a la unidad, lo que nos trae el entendimiento de que todos venimos de la misma esencia y todos vamos a volver a la misma esencia y que todo esto es solo una ilusión. Vamos. Solo un despliegue de lo divino en algún punto, ¿no? Exacto. Claro. Exacto, la manera que tiene la fuente de experimentar también. Exacto. Que es así, esa chispa. Sí, sí, sí. Como un torbellino loco encarnando en distintos lugares claro. y tiempos. Exacto. Pero bueno, eso no me, nos... Me imagino Twister... Sí. Cuando sueltan las bolitas para meterse dentro del tornado y que después recopilan esa información. De una. Pero bueno, eso de nuevo no nos exime de hacer el laburo con las heridas, con el dolor. Está bueno siempre tener conciencia de eso, ¿no? Como de que cuando hablamos de aprendizaje evolutivo, cuando hablamos de lo divino en lo humano en lo divino, que también va a traer Acuario, no es desde un lugar de superioridad, sino que es desde un lugar al revés, de entendimiento de que formamos parte de un todo, claro. Que en Acuario, bueno, se transforma en la red, ¿no? Se transforma en la red humana. Sabiendo que tenemos la chispa divina, ¿no? O sea, no me acuerdo si la otra vez nombré a Prometeo. Sí, creo no, que sí. No sé. ¿Sí? Que es el que baja el fuego del Olimpo para compartirlo con la humanidad. Para que ¿lo baja o lo roba? Lo roba, sí, lo baja el Olimpo. Vamos. De prepo. Después lo castigan. Que ahí, o sea, ahí es donde se relaciona Prometeo con Quirón, graciosamente. Lo porque castigan. Quirón lo libera, en la mitología, Quirón lo libera a Prometeo de su castigo divino. Y ahí es cuando finalmente muere Quirón. ¿Por liberarlo? Claro, y hacen como un trueque... Detrás de escena de la... Sí, sí, sí. Así que bueno, está todo conectado finalmente. O sea, la mitología nos habla en un lenguaje simbólico. Todos los textos antiguos que parecen así un flash de la imaginación son en realidad textos en código que nos tiran un montón de data, de info y que no se acaba nunca. O sea, que qué realmente... lindo. Mensajes encriptados. Así que bueno... eso era lo que quería compartirles hoy y bueno, ya saben dónde encontrarme @ Lara Cósmica. Bien. Me encanta, Lara, qué grosa. Yo quiero hacer una preguntita más, si es posible. Esto en vivo, no estaba au pensado vivo. Au vivo. Para la cultura maya, bueno, decían que el cambio de era iba a sobrevenir cuando la serpiente sea visible en el cielo. Ahí va. ¿Está relacionado con el descubrimiento de Ofiuco? Mira, el tema de Ofiuco es un poquito algo que hablábamos tras bambalinas, que es esta diferencia entre lo que es astrología sideral y lo que es astrología tropical. La astrología tropical es la que se practica desde el punto de vista de la Tierra, porque tiene con los trópicos, uh-huh. ¿Sí? Y Ofiuco es desde el punto de vista sideral. Sideral. Okay. Entonces, hay escuelas astrológicas que operan con la mirada sideral y consideran a Ofiuco como parte de algo que se está despertando justamente. Hay, digamos, bastante polémica al respecto. Sí, yo personalmente... Una polémica, ¿no? Yo personalmente no lo... Ofiuco sí, Ofiuco no. Sí. Hay varios ríos roca dentro, claro, de la astrología. Uno es ese. Y en realidad, bueno, yo creo que no hay una sola lectura. Creo que sí, como humanidad, digamos, nos afecta la astrología tropical. Pero obviamente estamos insertos en otro organismo, que es el sistema solar. Entonces, multiversos. Claro, o sea, hay diferentes niveles. Dependiendo de dónde nos paremos, es... Claro. Digamos, qué nivel de simbología estamos utilizando, ¿no? Pero eso, cuando más leí allá sobre de esos eso, niveles de simbología, digo, es complementario, o sea, termina siendo... Se conecta, obviamente que se conecta, y Ofiuco también, bueno, trae como esta cuestión de las memorias reptilianas, o sea, digo, como ahí viene a despertar otras cosas que van por otro canal, otra línea. Cuando sí, yo sí. Leí sobre... Dijo reptiliano. Dijo reptiliano. Agente misterio. Se estaba pensando. Preséntese. Gobernantes. Así. Cuando leí lo de Ofiuco, me indigné porque dije, no, yo soy acuariana. Ah, te ibas. Me cambiaba el signo, pero bueno, no sé si... No me acuerdo, la verdad, claro, que no recuerdo si acá. Por eso, no, digamos, de nuevo, hay una cuestión que es entender dónde estamos parados. Entonces, estamos parados en la Tierra. Acuario no. Ahora está de astronauta, está explorando el éter. Pero nada, me refiero a eso, como humanidad estamos parados en la Tierra, entonces, bueno, entender eso, o sea, que la astrología tropical, esto de la precesión de los equinoccios, o sea, todo eso está relacionado, tiene un sentido, tiene un ordenamiento. Entonces, bueno, es esto, ¿no? O sea, no querer irnos al cosmos como si fuéramos... Qué simbólico y ¿no? simple y complejo a la vez, que se trata de entender dónde estamos parados, ¿no? Sí. O sea, como... ¿Dónde me paro? Y además es como adelantarnos, ¿no? O sea, como obviamente todo esto que tiene que ver con los cambios de era, y acá, bueno, retomo un poco lo que vimos la vez pasada, hay una cuestión que cada vez que cambia una era, pero sobre todo cuando cambiamos sería estación, ¿sí? O sea, cada tres eras, se producen muchos cambios electromagnéticos, justamente en el campo electromagnético de la Tierra, ¿sí? Y en relación a los polos, ahora que se habla también del centro de la Tierra, bueno, ahí hay como un montón de cosas relacionadas, pero es entender, bueno, todo esto que se está moviendo es natural, es acorde a la precesión de los equinoccios, sí. Los cambios de estación. Estamos en cambio de estación. Estamos en cambio de estación, claro, la era de Acuario es no solo cambio de era, es cambio de estación. ¿Qué sería? ¿Verano galáctico o verano cósmico? Sí, en realidad tiene que ver con esto que hablabas de... Bueno, la era de la información, pero los años de luz, la mañana... El día galáctico, noche galáctica, sí. O sea, hay dos eras... El amanecer eras, de la galaxia, le hay dicen. Dos, claro, hay dos eras. Bien. La era de Acuario y la era de Leo son las que traen, digamos, como el aceleramiento de la energía. ¿Sí? Como no podía ser de otra manera. Entonces, estamos justo eso, como... saliendo de la sombra, entre comillas, y entrando en una era de luz. Se llaman eras de luz. ¿Sí? Me encanta. Que eso lo trae lo que es cosmología pleyadiana, que antes lo mencionábamos. Cuando escuchábamos a Julia, explicaste ahí fuera del micrófono esa diferencia entre la astrología sideral y la tropical. Sí. Entonces el biodinámico se basa en la astrología sideral. Sí, exactamente, porque toma como referencia las constelaciones. Las constelaciones son el fondo. Sí. Sí. Que vemos del cosmos. En cambio, la astrología tropical, ¿sí? Los signos son el campo electromagnético de la Tierra dividido en una matriz de 12. Me encanta. ¿Sí? O sea, que una planta sí puede ser de Ofiuco, por ejemplo. Claro, puede estar, sí. Claro. Sí, pero bueno, digamos, tendría que investigar más, tendría que sentarme con Juli. Todos, tenemos que venir todos acá al piso, esto, y hacer un campamento astrológico. No quiero que se acabe este jueves mágico. Sí. Tengo un mensajito de mi amiga Pato Infinita, la tengo así guardada. Estoy escuchándoles maravillada con la info, la Pato, que bueno, hace ahí va, gracias, tiene un proyecto Pato. Hermoso de cosmética natural, al infinito poquito en jabón, si la quieren chusmear, la vamos a anotar para el sorteo del Levón. Ahí va. Así que bueno, ahí para que sigas lavandeando y jaboneando, amiga, te quiero. Bueno, no sé, algo más que nos quieras compartir, Lara, sí, abierto. También mencionamos fuera de micrófono, que antes mencionó la José, el tema del lichín y el ADN humano. Bueno, hay un nuevo sistema integrativo que se llama diseño humano, que yo lo estoy estudiando hace un tiempo, porque ¿qué puede hacer Géminis más que estudiar toda la vida de hermoso, todo? Hermoso. Entonces, bueno, el diseño humano integra lo que tiene que ver la astrología, bueno, que acabamos de mencionar, que es la astrología sirio-caldea, con la Kabbalah, el I Ching, la física de los neutrinos, el sistema de chakras, y la verdad que uno dice que flashero, ¿no? O sea, ¿cómo integras todo eso? Bueno, Ra Uhuru, que fue el que canalizó este sistema, estuvo 7 días en un viaje en el que... Una epifanía total. ¿Quién sabe qué seres le tiraron toda esa data? Pero realmente el diseño humano es impresionante, como es propio de la era de Acuario, o sea, siendo astróloga creo que es el sistema simbólico del futuro que ya llegó. Diseño humano Adam Kadmon. Crístico, ¿no? Seres crísticos. Sí, sí, sí. Así que, sí, diseño humano es mi próxima. Y va a ser la mía, ya me lo anoté. Mi próxima tarea. Año nuevo del diseño humano, el 22 o 23. También con la luna nueva en Acuario, así que, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Así que todo ahí confluye. Qué hermoso, que, bueno, Lara. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Cuánta data. Siempre cuánta, es un viajezón. Viaje. Y acá tanto Géminis. Tiramos data por el cosmos. Tanto aire hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias. Bienvenidas. Comando Demolición. ¡Actívese! Lo sepas porque es... sufriendo violencia de género. Si la estás ejerciendo y querés cambiarlo. Si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Tengan cuidado con los extraños. Nosotras somos las extrañas. Comando Demolición, temporada 2023. Nos vamos un rato de viaje a conocer este lugar. La flora, fauna y sus pueblos en un mapa de verdad. Mapoli, por los caminos del valle voy. Mapoli, por los reartes y por Amboy. Mapoli, un viaje por Calamuchita. Un mapa para colorear. Mapoli, de los molinos a embalse va. Mapoli, por las llanuras y montañas. Mapoli, Mapoli. Qué belleza escuchar la esta música del Danny Graham. Presentando aquí lo que Mapoli va a presentar. ¿Pero qué es Mapoli? Mapoli es un emprendimiento de mapas con división política para colorear. Busca dar a conocer los límites de las localidades del interior del país y en este caso del Valle de Calamuchita. Y ahí estaba chequeando el Instagram y proponen un juego y acerté. Así Mapoli, arroba Mapoli. Dice, Villa del Dique es conocida como la Posta de Calamuchita, la Puerta de Calamuchita o la Perla de Calamuchita. ¿Eh? 3546-532523. Yo acerté porque... Y también pueden entrar ahí en el Instagram de Mapoli. Exacto. Y buscar. Y bueno, es hermoso lo que hacen. Se puede conseguir en distintos puntos de venta. Bueno, pero hoy Mapoli y el Danny Graham vienen a presentar a quién. Me muero de emoción de esto. Sí, porque bueno. Vivirlo en persona, digo. Esto que estamos a las puertas de la percepción. De la astronomía tropical, sideral, maya, pleyadiana, reptiliana, ¿por qué no? Vimos luces en el valle, las luces. Otras luces que no son de emprendimientos hoteleros, que van mucho más allá. Entonces Mapoli viene a presentar a la gente misterio. A la gente misterio. ¿Está la gente misterio? ¿No está? ¿Cuándo viene? No se sabe, no le conocemos la cara. Es misterio, no le conocemos, es muy misterioso. Nos mantiene ahí en el misterio de la vida. Bueno, pero está en comunicación con alguien, parece la gente misterio. ¿Lo escuchamos? Se manifiesta. Allá van. Comando Demolición. Buenos días, buenas noches, compañeros del misterio. Qué placer volver a compartir nuevamente el éter radial junto con ustedes. En esta nueva temporada, Agente Misterio no llega solo a los jueves mágicos de Comando Demolición de la mano de Mapoli. En esta segunda temporada seguirán descubriendo los lugares mágicos de nuestro Valle Calamuchitense. Sí, Mapoli, este mapa político de todo el departamento de Calamuchita, se convertirá en un pergamino cargado de lugares mágicos. Lugares mágicos. Sitios misteriosos. Sitios misteriosos. Ruinas milenarias, milenarias, no tanto. Conspiraciones y mucho más. Partamos entonces de la mano de Mapoli a este ritual quincenal hacia el encuentro con el misterio, el asombro y tal vez el horror. El pasado miércoles 24 de enero de 2023, en un horario que podemos establecer entre las 7:30 y las 21 horas, es decir, el atardecer en el Valle de Calamuchita, extrañas luces se vieron en el cielo de Capilla Vieja. Un registro fotográfico que llegó a manos de agente misterio, donde se pueden observar en sucesivas fotos imágenes de una entidad cuanto menos desconocida. Pero antes de adentrarnos en el caso, acudamos a Mapoli para obtener la información certera del lugar donde ocurrieron los hechos. Capilla Vieja es un barrio de Los Reartes, está dentro del límite de Los Reartes, no es un pueblo ni un paraje independiente. Se encuentra en la zona oeste de Los Reartes y es límite con Villa General Belgrano. Lo separa la ruta que va hasta Cumbrecita. Podemos encontrar su arco de entrada, su viejo arco de entrada, en la zona sur de su territorio. Lo que modernamente entonces llamamos como Capilla Vieja es un lugar donde el asentamiento humano lleva cuanto menos un milenio. El lugar ha sido asentamiento de comunidades prehispánicas con una larga carga esotérica, en su historia. Al llegar los españoles a Córdoba, los comechingones habitaban casi la totalidad de la zona serrana. En el tramo del río Los Reartes, entre la mencionada Capilla Vieja y la unión con el río del Medio, se situaba en tiempos de Jerónimo Luis de Cabrera tres aldeas: Iguachume, Tacama y Quinomaure. Aparentemente Tacama, según consta en la descripción de una cédula de encomienda de 1573, habría estado ubicada en las cercanías del pueblo de Los Reartes. Hablar entonces de una zona donde ya era habitada por el pueblo comechingón es hablar de relatos que involucran el avistaje de luces de origen inexplicable que se adentraban hacia sierras grandes. Obvia vara. Pero volvamos a la fuente fidedigna de Mapoli para cerciorarnos de que en épocas modernas también ha habido contacto con lo desconocido, con lo esotérico, con lo misterioso. En 1943, los marineros del Graf Pi, el barco alemán, fueron llevados a Capilla Vieja en calidad de presos. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una libertad controlada y estuvieron alojados en las instalaciones que hoy son del IOSE, colonia de vacaciones de la obra social del ejército. Muchos de estos marineros quedarían luego residentes en Villa General Belgrano y pasarían a formar parte de la historia que hoy tiene el pueblo. Está documentado por fotografías que podemos apreciar hoy que en aquel momento se exhibían cuadros del Führer en las instalaciones del IOSE. Según todas las pruebas que hemos ido recopilando a través de esta investigación suscitada por este inusitado avistamiento de un objeto volador no identificado, podemos afirmar entonces que este no ha sido el primero y seguramente no será el último. Vamos ahora sí a adentrarnos en los sucesos del miércoles 24 de enero del 2023. La primera foto está registrada sobre el crucero que empalma la ruta nacional número 5 con la ruta provincial número 119. Es donde se toma la primera fotografía que, ante el asombro de quienes estaban por allí a esa hora, minutos antes de que la tormenta avanzara y cubriera todo el cielo de la zona, un objeto de forma aparentemente cilíndrica, de luces de un tinte verdoso, fueron vistas en el cielo del crucero. Es allí donde nuestro testigo sacó la primera foto. Minutos después, una segunda imagen es lograda captar. Ya ahora sí, sobre el arco mismo de Capilla Vieja, con la misma dirección hacia el oeste o Sierras Grandes. En ambas imágenes, el objeto es inequívocamente similar. Misma forma, misma cantidad de luces, misma tonalidad. Diferentes pruebas de contraste y espectrográficas ayudan a determinar que hasta el momento no se ha comprobado la falsedad de las imágenes. Agente Misterio ha intentado que este testigo nos brinde en su propia voz el relato de lo sucedido, pero en un pueblo pequeño a veces es difícil lograr el testimonio de los protagonistas, quizás a causa del temor de verse tachado por algún epíteto que no le agrade o que no ayude a su credibilidad, o quizás porque este suceso no es algo ajeno o extraordinario en la vida de los habitantes de aquel paraje. Estas imágenes despiertan en Agente Misterio un sinfín de interrogantes, partiendo de la premisa que es un objeto volador no identificado y que hasta la fecha no ha sido comprobado aún algún objeto o dron que posea tales dimensiones. ¿De dónde vienen? ¿Acaso estas luces son seres del espacio extraterrestre? ¿O acaso estas luces son todo lo contrario y son habitantes en otro plano de esta misma Tierra? ¿O para los más escépticos, de acaso sofisticada maquinaria de origen militar de alguna otra potencia que nos espía? Cada una de esas teorías exige reflexión. Estas preguntas, estos interrogantes, en definitiva, apuntan al interrogante básico sobre el planeta azul de este sistema solar, sobre otras razas, otras civilizaciones. Auspicia informativo Farco. Que proceden de su exterior o de su interior. Los contactos han empezado. Un rastro de estas visiones de naves queda aún en una ancestral canción quichua, donde en su estrofa final recita: y cada día, cada noche que este planeta concede, escrutamos atentos las nubes, esperando verlos volver sobre los carros de fuego a recoger lo que habéis dejado. Ante el interrogante, quiero dejarles, queridos oyentes, una pequeña reflexión que hizo JJ Benítez, que desde hace varias décadas ahonda en estos temas. Sé que los llamados ovnis son astronaves extraterrestres. Sé que su desarrollo y evolución resultan inimaginables para nuestra incipiente civilización. Sospecho que un descenso oficial y masivo de estas razas extraterrestres sobre nuestro planeta provocarían, hoy por hoy, un gravísimo desequilibrio en nuestro ritmo evolutivo. Sé positivamente que estos seres son pacíficos. Sé, en fin, que algún día podré llegar hasta ellos. ¿Qué piensas tú, amante del misterio? ¿Has sido testigo alguna vez de luces u otros objetos en los cielos calamuchitenses? No dudes en enviar tu testimonio o tu consulta a través de las redes sociales de Comando Demolición. Hasta aquí, Agente Misterio y Mapoli en Viajando por Calamuchita. Nos volveremos a encontrar en 15 días. Comando Demolición, temporada 2023. Sí, me encanta este tema que está sonando y me encanta Agente Misterio, planteó algo y me encanta ese final, como eran todas certezas, sé que son, sé, sospecho, o sea, hay un solo sospecho, que es que si llegan ahora nos desequilibran más de lo que estamos. No, ¿no? Estamos soles. No, pero no estamos preparados para todavía para que... Yo sí, que me lleven a donde quiero, quieran. Totalmente, yo si vienen y... ¡Sévenme! Así, ya, sí. Pero hay que dejar todo atrás. La UMI me dijo, si te viene a buscar el remis me puedo ir con vos. Pero bueno, espero que sean naves arcturianas, algo así. Ya ahí tendremos tiempo de establecer contacto, por sí. Ahora... Se ve que estoy vibrando bajito, por eso todavía no me pueden levantar. Ahora vamos a establecer otro contacto. Más cercano. Sí, totalmente. A ver, ahí suena, esto es en vivo, Radio en vivo por la 90.3, Radio Comunitaria Lerote. Hola, Marce. Hola, hola. Vamos, qué bien funciona este cable. Estás al aire, Marce, ¿cómo estás? Además de al aire. Bien, estamos acá con Ethel. Hola, Fede. Hola, Ethel, ¿cómo estás? Qué lindo escucharles. ¿Cómo andan por ahí, qué, en las casas? Bien, acá estamos en la preparación del programa de esta tarde, noche. Qué bien, esta es la hora más o menos en que todos los días se ponen ahí, están preparando la medida del punto que sale de martes a viernes. No, esta es la hora en la que seguimos preparando. Ah, bueno, cuánta preparación, cuánta energía puesta ahí en este programa que tenemos el gusto de escuchar de martes a viernes de 19 a 21 y nos interesa mucho esto de saber qué va a ocurrir hoy, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir hoy? Un montón de cosas. Primero, déjame contarte y agradecer, como ustedes pusieron ahí en el grupo, el pase con delay. Es el pase con delay, perfectamente, sí, es así. Nos vamos, o sea, en este programa que también fue el tiempo, se habló de esa relatividad del tiempo y de los multitiempos y de... Bueno, es así, nosotros damos el pase ahora y en un abrir y cerrar de ojos a las 7 lo están recibiendo ahí. Claro. Bueno, mira, te cuento, lo que tenemos es que en estos momentos estamos editando una entrevista con Raúl Shalom, el director de Culturas de Villa Ciudad Parque, que nos habló un poquito de todo lo que pasó desde la Reggae Fest hasta ahora y todo lo que se viene en lo que queda del verano, por ejemplo. Que es un montón. Es un montonazo, así que es una entrevista larga que estamos cortando para poder pasarla y que no se haga tan larga, pero bueno, la vamos a pasar completa igual, la vamos a pasar en dos tres partes hoy. Y es un montón todo lo que se hizo y todo lo que se viene haciendo en Villa de Ciudad Parque. Qué bueno, qué alegría, viene ahí para que la gente se entere también. Claro, sí, para que sigan con la agenda pendiente en Villa Ciudad Parque. Exactamente, bueno, así que va a estar Raúl Shalom hablando. ¿Y qué más vamos a tener ahí en la medida del punto? Mira, estamos a la espera de un mensaje de voz de Male Marengo. Ajá. Que estuvo con Juan Falú el domingo, pero no la pudimos traer al piso porque ya está en Brasil. Ah, bueno, aguantó para tocar con Falú y arrancó después, dijo, ahora me puedo ir a Brasil tranquila. Claro. ¿Qué entonces, va? Bueno, nos hablamos, es que le pedimos en realidad por WhatsApp que nos mande un audio por WhatsApp sobre esto y después, bueno, cuando vuelva ya hablaremos de otros temas, ¿no? Con ella, porque es muy rico el... nos encanta. Sí, sí, y está en constante actividad. He visto fotos que ha cantado con Juan Falú. No solo que tocó previamente, sino que compartieron escena. Sí, sí, sí, eso también lo destacó Raúl, así que sí, es un lujazo. También estamos a la espera de una comunicación telefónica también con Pablo Rivero, del Grupo Comunal, que vamos a ver, viste, cómo son las actividades de Pablo, que están muy, muy, muy copado, pero bueno, trataremos de hacerla para hoy, y si no, seguramente será para mañana. Después tenemos, como te decía, la agenda. Tenemos la efeméride musical que hoy le toca a Miguel Mateos. Epa. No sé si te suena. Sas. Sí. Tenemos, bueno, además de la agenda, siempre en el magazine destacamos alguna noticia del día. Siempre estamos siguiendo, aunque sea en forma muy resumida, el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Claro, ya estamos en época de alegatos, ya está por empezar toda esa parte, ¿no? Ya hicieron sus alegatos los fiscales ayer. Ajá. Los fiscales y los querellantes, dos fiscales y dos querellantes. Y hoy le tocaba el turno al defensor. A la defensa, claro. Ahí va a poner a pleno... Y así... ¿Cómo? Claro, así que vamos a tener seguramente para el 31 de enero o primero de febrero ya el veredicto. Sí. Así que estamos esperando también ahí expectantes. Bueno, un caso y como muy muy sí, sí. Muy candente, ¿no? O sea, muy muy mediático también a la vez. Sí. Sí, lamentablemente hay muchos otros casos que no son tan mediáticos. Exactamente, porque ocurre, sigue ocurriendo. Pero no por eso le vamos a dar menos importancia a este, ¿no? No, en absoluto. Al contrario. En absoluto, bueno. Un disparador. Sí, que nos haga hablar, haga poner los temas sobre la mesa y poder debatir y poder dar puntos de vista. Y más que nada, esta cuestión, bueno, como hoy veníamos hablando en el programa, de sanar y eso, poder cambiar la matriz de la violencia y encontrarle otros canales y ver cómo podemos resolver las cosas de otra forma, ¿no? Sin duda. Y además, bueno, tenemos como siempre buena música. Y además, para cerrar, como todos los días, cocinamos en vivo. No. O sea, no cocinamos. Ojalá cocináramos en vivo. Nos quedamos con más hambre. No, y aparte de eso, yo vivo a dos cuadras, avisen. Claro, el tema no es que compartimos recetas. Y bueno, la idea es que sean recetas fáciles, rápidas, que se entiendan y bueno, compartirlas con la gente, que son cosas que se pueden hacer rápidamente como para... ¿Ya tienen la de hoy? Pasando. ¿Ya tienen la de hoy? No. Ah. Vos sabés que no, todavía no, así que va a ser sorpresa. Qué bueno, ahí vamos a... Nosotros también. Bien, ahí vamos a estar escuchando atentamente para aprender eso. Está bueno eso, cuando la cocina es fácil también, fácil en el sentido de eso, de que no requiere demasiada ciencia, lo que puedes con el tiempo que tenés lo puedes hacer y puede salir rico, así que no, esa es la cuestión, que no requiera demasiado tiempo y que no requiera demasiados ingredientes y que los ingredientes no sean indispensables, que los podés cambiar por otros y que sea sabroso, porque también, o sea, es como polenta sola, la haces rápido y pero digo también esta cuestión de poder combinar ingredientes crudos quizás, o sea, bueno, esto que hace que en ese poco tiempo de todas formas tengas algo, un plato sabroso y nutritivo, obvio, y fácil de hacer y rico. Buenísimo, bueno, ahí vamos a estar pendientes. Acá me dicen redondear, claro, porque son las 12:06, se hizo un poquito más largo de lo habitual. Sí, obvio. Pero bueno, uh-huh. Queríamos hablar con ustedes, queríamos saber en qué andaban, bueno, eso, queríamos recordarle a la gente, siempre a alguien desprevenido, que de martes a viernes, de 19 a 21, en la 90.3, está La Medida del Punto con Marce y con Etel. Sin duda, los esperamos a todos, y bueno, muchísimas gracias por este espacio, Pau, Fede. Y la Josefina, Josefina que está acá, que está escuchando. Estoy calladita, claro. Un rato. Bueno, gracias, vamos a estar escuchando atentamente. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Marta y Etel, gracias. En esta nueva etapa, yo era una no los puedo escuchar todavía, por una cuestión de técnica. Pero como en la otra, los seguía todos los días, aunque no pudiera escuchar todo el programa, fui una fiel seguidora y prometo, prontito, cuando resuelva eso, seguir siendo una fiel seguidora. Qué bueno, Etel, pero lo podés seguir haciendo porque te pones en el canal de Radio Comunitaria El Brote en YouTube y ahí están subidas las columnas, todo lo importante, o sea, lo que queda ahí tatuado en cada día de Comando de Demolición, queda ahí en YouTube, así que ahí tenemos todas la posibilidad. Voy a empezar a hacer eso, dale a escuchar lo que queda eso. Tatuado. Suscribite, dale a la campanita, Etel, y seguinos. Esa, y de paso el aviso para todos. Escúchame, perdón. Bueno, me imagino que arroba, están corriendo, así que... Arroba la medida del punto en Instagram. Arroba la medida del punto en Instagram, a seguirnos todos con todas las novedades, sí. Si algún vivo cuando tenemos. Por eso, tenés bastantes vivos ahí en el canal, está bueno para... Es como para sentarse a ver y a escuchar, ¿no? Porque claro. hay musicharlas, hay cosas, estuviste ahí testimoniando el Reggae Fest también, estuve ahí, estoy siguiendo el Instagram de La Medida del Punto y bueno, eso, queremos decirle a la gente que también lo haga porque hay cosas muy lindas ahí. Bueno, que se enganchen todo. Eso, agradecerles nuevamente, bueno, buen programa, buen fin de la semana y bueno, nos estaremos cruzando en alguna de estas asambleas hermosas que nos tocan estos días. Sin duda, Fede, gracias a todos por ahí, a todas y a todes, y gracias por este pase con delay. Ahí vamos. Gracias. Nos vemos en La Medida del Punto. Abrazo grande. Chau. Bueno, nos toca despedirnos también a nosotros. Que tengan un hermoso día. Fede, ¿algo para compartir antes de irnos? La alegría de ir creciendo acá en Comando, o sea, de compartir con ustedes. Una alegría genuina y eso, una sensación de que no quiero que se acabe. Así que qué bueno que va a haber más Comando, más jueves mágicos, así, con mucha gente de aire, me viviendo encanta. Varios tiempos. Estoy danzando la danza que me gusta, así que agradecido. Estás en tu salsa, sí, bueno. Sí, muchas gracias. Y bueno, lo mejor para quienes están escuchando. Hoy a las 19 nos vemos en la biblioteca con del semi. Aramel Leira y Camille Ibai. Bueno, gracias por la Pau. Magia. Gracias. Comando Demolición, ¡actívese! No sé lo que pasó anoche y aunque lo intente no puedo recordar. Ya, he amanecido en mi coche, en un lugar del que no sé regresar. Viajando en un portal por toda la esfera que me lleva hacia ti de cualquier manera. Tú me aceleras. Baby, me siento high con los pies en la tierra. Voy con flow astronauta, mis zapas vuelan. Ella acelera. Perdamos el tiempo, contigo me quiero escapar. Voy a mirarte hasta que ya no dé más. Y si tú me das la señal, baby, yo te iré a rescatar. Mejor nos vamos para no regresar. Tú te llevaste mi corazón con tu personalidad y me quitaste toda la oscuridad. Basta mirarte pa' saber cómo eras en realidad. Y conectamos para ir no más allá. No sé lo que pasó anoche y aunque lo intente no puedo recordar. Ya.